desde la azotea para formar parte del aire. A ver, yo te dije que había más deporte. ¿Yo te dije o no te dije? Te dije, sí, está Richard Monti para terminar la información. Así es, con poco tiempo, pero bueno. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño viaje? No sé si... Lo veo muy ocupado a Lucas, así que vamos a ver si podemos viajar nosotros dos. Ya fue, le digo. Quizá en tren podemos viajar. En tren. Sí, medio extraño va a ser porque teníamos que ir hacia Francia. No sé cómo llegaremos. Hacia allá vamos en tren, amigo, no se preocupe. Vamos en tren. Y bueno, tenemos... Me sorprendió el tren, estaba hablando y justo aparece en la estación. Pero yo le dije, vamos en tren, amigo. Vamos en tren. En tren a Alemania, sí. A Francia, mejor. A Francia, bien. Bien, en Francia, ¿qué tenemos? Roland Garros, el segundo gran slam del año, hablando de tenis. Déjeme que lo interrumpa, perdón. Sí. Pero están buenísimas las tortas fritas que nos trajeron los amigos de Descanso de Caminantes. Qué bueno, bueno. Qué bueno, están qué bueno. Muy, muy buenas. Importantísimo. Qué bueno, qué bueno saber que es el único que las está comiendo. Sí, porque las tengo aquí, ustedes no quieren. Bien, bien, bien. Bueno, hoy la verdad que me interrumpen. No, pero no se enoje, continúe, tiene su tiempo, tómeselo. No, no tengo tiempo, bueno. Les estaba comentando que... Vamos, redondea, amigo. Hoy arranca Roland Garros, el segundo gran slam del año en cuanto al tenis. Uh-huh. El más criollo de todos, donde todos los argentinos quieren triunfar. Hoy debutan 5 de los 15 argentinos que van a estar en el cuadro principal de este torneo. Gastón Gaudio va a intentar empezar con el pie derecho para repetir la hazaña del 2004 cuando ganó el torneo frente a Guillermo Coria. ¿Recuerda final increíble? Uh-huh. Tras ir perdiendo dos sets, al final lo ganó. Bueno, y para eso Gastón Gaudio va a arrancar hoy con el checo Radek Stepanek, número 19 del mundo. Luego vamos a tener a Juan Ignacio Chila, que va a tener bastante difícil frente a Andy Murray, el número 3. Caleri va con Almagro, y entre las chicas, Dulco se va a medir con Pasek, Salerni con Barrois. Así que hoy tenemos el comienzo de este gran slam. Sería un Barrois. Barrois, Barrois, sí. Un Barrois, algo así medio extraño. Sí, sí, la verdad que sí, porque es francés, me parece. Sí, sí, sí, sí, sin duda. Usted que no es. Le puede pifiar en la pronunciación, amigo. Sí, sí, sí, sí. Yo soy humano, señor. Está, es estudiante avanzado de locución. Por sí, favor, sí, fonética sí. Francesa la tuvo en primer año. Sí, sí, justamente por eso, hace 2 años que lo tuve. Uno, no, pero yo qué sé, soy humano también, ¿eh? Cada tanto le erro alguna cosa. Continúe, hoy hay fecha. Hoy ahí tenemos bastantes, ya me había trabado, bastantes partidos importantes, pero también tuvimos ayer y el viernes, ¿no? Uh-huh. Grandes encuentros. Vamos a repasar un poco rápidamente lo que tuvimos. Gimnasia de Esgrima de Jujuy le ganó por 1-0 como visitante a Arsenal. Godoy Cruz, también que venía bien, perdió ante Tigre en Mendoza por 2-0. En el Clásico del Sur ganó Lanús y sigue lo más arriba, lo más alto de la tabla. Le ganó 1-0 a Banfield. San Lorenzo también perdió como local ante Newell's Old Boys. Qué lástima. ¿Por? No, estaba escuchando el partido ayer, digo, qué lástima ahora. No, escuché la mitad nada más, por eso. Ah, bien. En otro de los resultados, Estudiantes, que viene con una racha ganadora increíble, derrotó a Argentinos Juniors por 3-2. Y otro de los equipos sensación de este torneo, como es Huracán, también derrotó como visitante a Rosario Central por 2-1. ¿Qué les parece si, bueno, ya que estamos aquí en Argentina, nos vamos para Mar del Plata directamente, volvemos hacia aquí? Bien. A Mar del Plata podemos venir tranquilamente en tren. Sí. Qué tren horrible, Dios mío, no se consiguió uno más actual, digo. Bueno, veo que compraron vagones nuevos. Claro, de hecho, sea de paso, compraron vagones nuevos, pero estos ya están bastante viejos, parece la locomotora negra que está ahí en... Están reciclados, amigo. Están reciclados, los veo muy... Es la del vagón de los títeres, vio, que usaban para... Bueno, la reciclaron, la reacondicionaron y nos mandaron esa. Está bien ahí. Bueno, como última noticia en cuanto al deporte local, tenemos también que hablar de Unión. Porque el equipo marplatense recibe hoy dentro de unos minutos a Sportivo Belgrano de San Francisco en la final de ida por el ascenso directo al Argentino A. Partido importantísimo. También en otro de los, hablando de equipos marplatenses en cuanto al fútbol. Ayer hubo cotejos. Mañana, no, tenemos que hablar de Aldo Civi, que mañana juega. Ajá, sí, frente sí, a la CAI. Por el partido estaba pronosticado para el viernes, pero para ayer, mejor dicho, pero bueno, por problemas en el transporte del equipo visitante se tuvo que pasar para el día de mañana. Muy bien. Así que muy bien, información deportiva entonces en la voz de Richard Monti, deme la mano, lo espero el próximo domingo. Así con es. Más información aquí en el estudio, ¿sí? Hasta dentro de 7 días, amigo. Espero con un poquito más de tiempo. Esperemos con muy un bien. Poco más de tiempo, es verdad. Muy bien, muy bien. Informa primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra, pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. Cielo cubierto con lluvia en Mar del Plata en estos momentos, 11 grados 8 décimas, la temperatura actual, la visibilidad 7 kilómetros, 96% la humedad, la presión 1016 decimal 5 hectopascales y el viento del sur a 5 kilómetros por hora. Lo que pasó en el país. Nacionales. Mariotto defendió a las radios comunitarias. Yo lo pongo en mi currículum, haber participado del movimiento de radios comunitarias y haber sido el impulsor de FM Ciudades junto con un grupo de compañeros, estudiantes de comunicación de aquel entonces. Claro. Digamos que las acusaciones de la diputada Silvana Giudice creo que obedecen más en un esfuerzo muy importante, un esfuerzo sobrehumano por caerle bien a los medios del sistema y buscar alguna chicana que impida que la ley de radiodifusión llegue como corresponde a su debate en el Congreso. Así respondió en diálogo con FM de la Azotea el titular del Confer, Gabriel Mariotto, a las diversas críticas recibidas por la diputada Silvana Giudice. La legisladora, que mal ocupa un puesto en la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara Baja, comparó a las emisoras comunitarias con los narcotraficantes. Mariotto había reconocido que en sus inicios trabajó en una de las radios mal llamadas por entonces truchas. Por su parte, Amarc también respondió enérgicamente a las acusaciones de la diputada Giudice. Manifestaron que la legisladora no tiene idea de la temática de la cual se ocupa en su puesto. Desalojo y represión, esta vez en el Imperio de Mauricio. 22 fueron los detenidos durante el desalojo a la huerta comunitaria en Caballito. Entre ellos, un compañero comunicador de FM La Tribu. Se viene interviniendo realmente muy fuerte en todo el área de Capital. Se trata directamente de una patota que se maneja con total ilegalidad, en altas horas de la madrugada, sin identificación, y con una violencia realmente muy importante, ¿no? Uh-huh. Se están dando en todo lo que es el área de Capital, muchísimos desalojos. Este grupo agrede también a la gente que no tiene otra opción que dormir en la calle, ¿no? El proyecto llamado Huerta Orgásmica tenía como objetivo principal la producción alternativa de alimentos. Hace 7 años habían recuperado y reacondicionado un predio. El gobierno de Mauricio Macri decidió desalojarlos sin una orden judicial. No conformes con ello, cuando los integrantes de la huerta se manifestaron frente al CGP número 6, fueron salvajemente reprimidos. Entre los detenidos hubo integrantes de un centro cultural que no participaban de la marcha y un cronista de FM La Tribu, Gustavo Mingo Mignan, que estaba cubriendo el acontecimiento. Una movilización frente a la comisaría de la jurisdicción logró liberar a los detenidos. La justicia levantó el pulgar las testimoniales. La oposición planteó la posibilidad de apelar el fallo. Finalmente, el juez federal con competencia electoral, Manuel Blanco, no hizo lugar al pedido de impugnaciones de las listas truchas. La denuncia había sido presentada por el Acuerdo Cívico y Social. Luciano Benjamín Menéndez dormirá la siesta en casa. Un fallo de la justicia cordobesa concedió la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años. Fue la jueza federal número 3 de Córdoba, Cristina Garzón del Escano, quien le hizo el favor al represor. Ahora Benja cumplirá en su domicilio las condenas por delitos de lesa humanidad. La ciudad y la zona. Locales. Argentina visitó Mar del Plata. La Precia anunció a su paso por La Feliz una inversión de 208 millones de pesos para la ciudad. Poco más de la mitad de ese dinero será destinado a financiar la educación municipal. Otro porcentaje menor será destinado a la salud y una mínima porción se invertirá en agricultura. La Pingüina desembolsó una serie de anuncios que esperamos alguna vez sean cumplidos. Entre ellos la donación de un predio ferial, la ciudad judicial y varias obras a llevarse a cabo en Mar del Plata. Otra vez hiper. Fallo favorable de la justicia para la instalación de otro hipermercado en el microcentro de la ciudad. La causa se había cerrado el año pasado luego de sendas ordenanzas impulsadas por el Ejecutivo. Más el daño que origina que lo que produce. Eso está comprobado y no es una apreciación mía, es una profesión en el mundo. Por cada empleado que toma una empresa de estas características, en forma directa quedan 7 y en forma indirecta quedan 10. O sea que Mar del Plata, lo que es el comercio y los servicios, tiene 40.000 empleados en forma directa. Y en forma indirecta hay alrededor de 50, 60.000. Uh-huh. El perjuicio es mucho mayor que el beneficio en este caso concreto, ¿no? El presidente de la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios, Cameco, Juan Antonio Gutiérrez, habló con FM de la Azotea. Mencionó que si se habilitaba dicha sucursal perjudicaría a los puestos de trabajo. Dijo además que la empresa que se encuentra en la entrada de Mar del Plata factura unos 70.000 millones de pesos por año que se van de la ciudad. Cruzando las fronteras internacionales. Renunció el presidente de la Cámara Baja de Gran Bretaña. Se trata de Michael Martin, quien debió dejar su banca a raíz de haberse envuelto en un escandaloso caso de corrupción. Está sospechado producto de su participación en los excesivos gastos parlamentarios. El pronóstico del tiempo nos anticipa para hoy una máxima de 16 grados, cielo parcialmente nublado, tiempo inestable, probabilidad de lluvias y algunas tormentas aisladas, vientos leves a moderados del sector este. En tanto, la marca térmica actual es de 11 grados 8 décimas, mientras que el cielo se encuentra cubierto con lluvia, la visibilidad es de 7 kilómetros, 96 el porcentaje de la humedad, la presión alcanza los 1016 decimal 5, medida en hectopascales, y el viento proviene del sur a 5 kilómetros por hora. Resumen. Vos también sos parte. Recontra pasado, ¿sí? Siempre lo decimos, lo decíamos hoy al comienzo del programa, es imposible entregar este programa en horario, es imposible entregar a las 11 de la mañana, así que nos vamos corriendo, nos quedó muchísimo material afuera, nos quedó información de los deportes, nos quedó información de los espectáculos, nos quedó por desarrollar lo de la huerta orgásmica que habíamos comentado al comienzo del programa y que detallábamos recién en el resumen de Parte del Aire. Todo eso pueden escucharlo a partir del martes en FM de la Azotea, por supuesto, o cuando retomemos la programación habitual. Mañana no se pierdan el especial 25 de mayo de una producción, por supuesto, de FM de la Azotea y Descanso de Caminantes, recordando lo que sucedía por aquel entonces. Nos trasladamos en el tiempo y viajamos a 1810 y hacemos un programa en vivo desde aquel entonces. Qué bueno, qué lindo, la verdad. Quienes fuimos parte del aire, Mirta Legrán en la operación técnica. Feliz día y feliz día a todos los operadores de Mar del Plata, Argentina. Así yo no. Así sí, usted sí, ¿eh? Y va a seguir estando, hasta que cumplamos 10, 20 años. No sé hasta cuándo va a seguir estando, pero ay, va a seguir otra acá. Lucha, sí, qué horror. Otra lucha. Es así, señora. Estuvo la señorita Débora Meltroso en la producción de este programa. Hola, Vichy. Chao, Vichy. Chao. Equivocaste. No me equivoco. Chao, hasta luego, hasta el próximo domingo, señores. Estuvo Richard Mondi en los deportes, hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, espero que finalicen de la mejor forma el fin de semana. Muy bien, Evangelina Moreira estuvo su voz, diciendo algún poema de Mario Benedetti. Se fue corriendo. Así es. Lucas Barranuevo en la conducción, mi nombre es Sebastián Mangini y Mónica Álvarez en la compañía. Y bueno, su compañía especial que siempre hace falta aquí en el programa. Bueno, nosotros nos despedimos, nos reencontramos hasta dentro de 7 días a partir de las 8 de la mañana para compartir, por supuesto, 5 preguntas de la mano de Mónica Álvarez. Luego a las 9 la edición número 252 de Parte del Aire. Ahora no se vayan, ya viene Ida y Vuelta con Washington Piris, una ventana abierta al Uruguay. Los saludamos hasta dentro de 7 días. Que tengan una muy buena semana, pórtense mal, pásenla lindo, cuídense mucho. Chau. Bueno, che, me las tomo, así es. Nos las tomamos todos. Chau, Mónica. Chau, nos vemos el domingo que viene. Buen fin de semana. Muy bien, señores. Disfruten el feriado. Feliz Día de la Patria mañana. Sí, mañana así también. Es. Así es, y espero que sirva de reflexión también, ¿eh? Que sirva de reflexión para todos y que puedan escuchar, y cuando cada vez que escuchen un medio, cada vez que enciendan la radio o la televisión, compren el diario o algo, piensen qué es lo que están leyendo, qué es lo que están viendo, qué es lo que están escuchando. Mañana le cantamos la posta en FM de la Azotea, señor, así que no se lo pierda a partir de las 15. Señor, sepa desconfiar de todo, así es. De todo lo que le dicen los medios. Incluso de nosotros, que somos grandes. Incluso de nosotros. Incluso de nosotros. Incluso de todo el mundo. Pero siempre que abarque un poco la discusión y que abarque el desconfío, porque si no, es muy fácil consumir lo que nos dan servido en una latita comprimida. Señores, nos vamos hasta el próximo domingo. Mi nombre es Sebastián Mangini. Ojalá que la haya pasado lindo en este programa. Y ojalá que usted nunca, pero nunca, deje de ser parte del aire. Comunicación es para nosotros es fundamental para la vida de un pueblo, de una comunidad. Creo que no podemos pensar en crecer sin comunicación, en ser felices, en poder soñar, crear, si no nos comunicamos, ¿no? La comunicación para mí nosotros es... Nosotros también en la defensa legal partimos de ahí, es un derecho humano que no tendría que ser regulado por la cantidad de plata que tenés. Tiene que ver con llegar a acuerdos y a objetivos comunes. Como un estado de ánimo, parte de un estado de ánimo. Parece que es inherente al ser humano, que necesitamos comunicarnos con el otro, contar lo que nos pasa, que nos cuenten, escucharnos, dialogar. De alguna manera ese estado de ánimo transformar en acciones, conceptualizarlo, ¿no? Hacerlo racional, FM de la Azotea, 88.7, verdadera comunicación.